Hernández es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Esta es los hijos, el hijo Hernández de el Cuarteto de Nos, es nuestra cortina desde hace más de 10 años. Me está pasando los 24 de marzo, que cuando nos cruzamos con la imponente acción artística y política de los compañeros y compañeras que están allí. Siempre en la marcha, ponen esta canción a todo lo que da, y yo me siento como que me doy vuelta para pedirle al operador que baje la cortina, ¿entendés? Me pasa eso, pero bueno. Pero vos ya no estás para un libro de cuentos infantiles, ¿o sí? ¿Cómo sería eso? ¿Por edad decís? Sí, claro. Estoy mucho más que vos. Estás más que yo seguro para libros infantiles, pero ya no estás para libros infantiles. Depende de qué se trate. Yo igual estoy seguro que este te va a gustar seguro. Si yo te digo que está por salir un libro cuyos malos, los monstruos, ¿sí? Los monstruos son el veneno Magnus y el ogro transgenicor. Comprás seguro. Me encantó. Comprás seguro. Bueno, estamos hablando de un libro que se llama H y su pandilla salvan a Chu a Chu, coescriben dos queridas amigas y respetadísimas colegas como Silvana Melo y Claudia Rafael junto a Delia Iglesias. Claudia y Silvana llevan adelante la coordinación de la agencia de noticias Pelota de Trapo. Lo compartimos a Alfredo Grande con la gente de la agencia de noticias Pelota de Trapo, que justamente basa su agenda en infancia y juventud. También participa de Surgentes, que es periodismo hecho por mujeres. Es autora del libro Ruth, entre Auschwitz y el Olimpo, entre otras cosas. Y también es autora de este libro que está por salir y la tenemos en línea para charlar. Claudia, bienvenida a La Retaguardia. Fernando Tevele junto a Pedro Ramírez Otero, estamos contigo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Vos sabés que los escucho muy, pero muy bajito. Ya te subimos un poquito el retorno para que nos escuches un poco mejor. Dale. Bueno, contanos cómo surgió esta idea de hacer el libro. Con estos personajes, además. Bueno, por ahí la historia tiene varias partes, ¿no? Por un lado era empezar a pensar, el libro lo publicamos dentro de lo que es la editorial Chirimbote, que viene sacando entre otras las antiprincesas. Uh-huh. Y estuvimos pensando, bueno, mucho junto a Nadia Fink, una de las responsables de Chirimbote, en lanzar la colección Antivenenos. Este es el primer libro de la colección Antivenenos y esperemos que, bueno, podamos seguir avanzando. Uh-huh. El tema es pensar dónde estamos parados como sociedad, como modelo, pensar que estamos en el contexto de un modelo básicamente extractivista, pero no solo desde la extracción de la riqueza del suelo, sino podemos hablar de un extractivismo social, político, económico, en donde, bueno, se tiene una mirada básicamente utilitaria de la sociedad, de la tierra. En lugar de abrazarla a la tierra como un todo, se la ve como algo absolutamente ajeno y se le arranca aquello que sirve y el resto se desecha. Uh-huh. Partiendo de esa base y de esa mirada que tiene que ver con el contexto del sistema capitalista, nosotras estamos convencidas de que laburar con los pibes es una base fundamental, porque primero porque los pibes son víctimas privilegiadas del modelo extractivista. A lo largo de la historia, los pibes han sido arrancados de sus propios contextos. Pensemos en los primeros años del siglo XX, cuando se buscaba quitar desde el Estado a los pibes hijos de anarquistas y socialistas para reformatearlos de alguna manera bajo instituciones del Estado. Los pibes siempre han sido arrancados, han sido extraídos, y el laburar en un libro para chicos tiene que ver para nosotras básicamente con tratar de pensar que si los adultos estamos legando a los pibes un modelo y un planeta hecho bolsa, permitiendo el avance de estas miradas y estos modelos extractivistas, es laburar con pibes generando conciencia que no tiene que ver con la conciencia ambiental de decir que es lo que sí acepta el modelo de que los pibes nos reten y nos digan cerrá bien la canilla que está goteando, no te bañes demasiado tiempo porque el agua se va, mientras de repente la Barrick gasta 100.000 litros de agua en apenas un manojo, en apenas un día para en un día son 9.5 millones de litros y por segundo son unos 110 litros de agua. Entonces, uh-huh, es pensar que se pone en discusión y se acepta que los pibes nos planteen una mirada ambientalista acercada a estas cuestiones. Entonces, nosotras lo que nos proponemos es decir, a ver, pensemos, históricamente el cuidado del ambiente ha sido un tema rechazado, ninguneado, desde prácticamente todas las ideologías, básicamente por la derecha por una cuestión económica, pero también por la izquierda, porque pensemos que por ahí en los años 70 era visto como una preocupación de Pequebú. Claro. Y el pensar en que los pibes pueden ser no ya sujetos de derechos, que es lo que siempre se discute, sino sujetos políticos capaces de pelear por un mundo diferente y sembrar en los pibes la semilla de la rebeldía a través de la historia de un charquito que de repente se desayuna con que el arroyo del que formaba parte es envenenado por los aviones que fumigan y por los camiones que llegan y tiran toda la basura. Y el planteo es, a ver, H2O, que es el nombre que le pusimos a ese charquito. La gran pregunta, el gran interrogante que nos hacemos para que los pibes se planteen. ¿Es una salida individual la salida ante el modelo? Entonces, como nuestra convicción es que no es una salida individual, sino colectiva, H2O sale a pelear por el país, por los distintos territorios, junto a las distintas víctimas del sistema, junto a las mariposas, los pájaros, un cangrejo preguntón, todo tipo de bicho que camina, incluso la LGBT, que es la liga de bichos con alas y tacos con pico, jugando, digamos, con esos niños para los adultos, y pensando, y también junto a las maestras rurales y los pibes de las escuelas, sobre todo de Entre Ríos, por eso jugamos también con que el libro se llama H y su pandilla salvan a Chu a Chu jugando con Gualeguaychú, ¿no? Ahí va. Entonces, teniendo en cuenta que la provincia con más casos de cáncer, producto del glifosato y de las diferentes formas de contaminación, es Entre Ríos. Claro. Y tienen enfrente todos estos que vos nombraste al ogro transgenicol, que es una semilla de soja zombie. Exactamente, porque bueno, hay que ponerse, hay que ponerle magia, hay que ponerle nombres que a los pibes les resulten atractivos. Uh-huh. Y además tiene unos diseños, unas ilustraciones maravillosas de Delia Iglesias, que estamos enamoradísimas de eso porque se apropió de los personajes y les puso color y les puso vida y bueno, y adquirieron vida propia y bueno, para nosotras es un enorme desafío porque es empezar a pensar en eso, que los pibes necesariamente tienen los mismos pibes que son víctimas, como te decía al principio, privilegiadas de estos envenenadores sistémicos, los pibes que después vemos que llegan al Garrahan desde Entre Ríos, desde Corrientes, pibes con nombre y apellido, Antonella González, que tenía 9 años y hace un par de años murió de leucemia en Gualeguaychú. Santino, que hace muy poquito también murió de leucemia en Basavilbaso. Tantos nombres que son emblema, Nicolás Arevalo, que tenía apenas 4 años, y José Quilí Rivero, Leila, de San Salvador Entre Ríos. Es infinita la lista, y son víctimas de lo que es la rentabilidad y la búsqueda de ganancias en un sistema que privilegia eso, los que más tienen, y que va empujando a la muerte a los pibes de las maneras más variadas, generando alimentos que envenenan, matando de hambre desde la concepción de que el hambre es un crimen doloso y evitable. El paco y el gatillo fácil, digamos, son todos mecanismos que forman parte de este mismo modelo. Y bueno, nosotras nos planteamos el desafío de ponerle palabras a muchas de estas cosas en un lenguaje mágico para pibes, pensado desde una historia ficcionada que ojalá súper enganche, que tiene tramos hasta divertidos porque jugamos con el lenguaje y bueno, es eso, es el empezar a pensar que no es legar un mundo, sino que también los pibes nos la peleen, que estando ahí semillas de rebelión, semillas, claro, de cambio, de transformación. Vos sabés que siempre nos acordamos aquí en La Retaguardia, en las primeras entrevistas que hicimos a las asambleas que están peleando contra las mineras a cielo abierto en los diferentes lugares, e incluso en Gualeguaychú contra las pasteras, claro, que todas dan cuenta de lo mismo, ¿no? Que los primeros indicios, las primeras preguntas a las casas llegaron a través de los niños y las niñas que habían recibido de sus docentes alguna información. Entonces volvían a las casas y les preguntaban al papá y a la mamá, que terminaban conformándose en asamblea para pelear juntos y juntas. Y me parece que lo que más me atrae de todo lo que está haciendo Chirimbote, y en particular de este libro, es que asume a los pibes y a las pibas, a los niños y a las niñas, como sin subestimación de por medio, ¿no? Esto de que hay cosas para grandes y cosas para chicos, temas para grandes y temas para chicos. Totalmente. Es, la diferencia puede estar en la manera de charlarlo, pero es posible. Y creo que en definitiva lo que pasa muchas veces es que se les tiene mucho miedo a los pibes. se tiene miedo de lo que pueden ser capaces de hacer y de ser. Entonces, bueno, se cae en esas subestimaciones, ¿no? De lo que vos decías, de temas para grandes y temas para chicos. Uh-huh. Que no es más que sacar a los pibes de los temas importantes, ¿no? Vos fijate cómo en estos tiempos eso es mucho más marcado, pero pensemos que ha habido pibes a lo largo de la historia nuestra, como, no sé, Miguelito Pepe liderando, siendo un adolescente y liderando la huelga de las escobas, junto con las mujeres, pero él con un rol preponderante a principios del otro siglo, ¿no? Y que lo mataron por eso. Entonces, los pibes pueden ser temibles para los adultos. Claro. Claudia, contanos cuándo lo van a presentar. Sabemos que lo van a presentar en un espacio que además, entre otras cosas, entre las tantas cosas que hacen, son punto de distribución de la revista en papel de La Retaguardia, así que la gente cuando vaya a la presentación ahí al Museo del Hambre van a poder, si quieren, llevarse la revista. ¿Cuándo la van a presentar? Bueno, este viernes, es decir, pasado mañana, está anunciado a las 19:30, pero seguramente va a empezar más bien a las 20. Y bueno, Delia Iglesias, la ilustradora, va a estar allí dibujando en vivo y después invitando a los pibes que vayan a que le ayuden a pintar a los personajes del libro. Recuerdo por ahí para los oyentes que el Museo del Hambre que creó Marcos Filardi está en Avenida San Juan 2491. Así que, bueno, nos encantaría que estuvieran ustedes allí y todos los que tengan ganas, deseos de ver cómo es posible entre todos generar conciencias para nosotros como adultos y para los pibes, para eso que decíamos, ¿no? Para que tengan una posibilidad de discutir mano a mano sobre temas de los cuales son víctimas desde que son gestados en adelante, porque bueno, los pibes que crecen en las villas están creciendo rodeados del plomo, de tanta basura que nos convencieron que era necesaria para sostener este sistema y que, bueno, en definitiva no es nada más que la cara de un sistema que lucra con la vida. Uh-huh. Claudia, muchas gracias y que les vaya bien con el libro. Estamos seguros de que les va a ir bien y lo disfrutaremos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hemos charlado con Claudia Rafael junto a Silvana Melo. Son las autoras de un nuevo libro infantil de Editorial Chirimbote que se llama H y su pandilla salvan a Chu a Chu. Tiene... No hemos visto el libro, pero estamos viendo algunas de las ilustraciones y el ogro transgenicor es maravilloso, es obra de Delia Iglesias, que hizo las ilustraciones de por ejemplo, esta semilla de soja zombie. Ya con semilla de soja alcanzaba, pero encima zombie, imagínatela. Bueno, es bastante parecida a lo que debe ser la semilla de soja realmente, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, el viernes, entonces, 5 de abril, 19:30, en el Museo del Hambre, Avenida San Juan, 2491. Si están por ahí, busquen, pregunten. Están las revistas de La Retaguardia. Se las pueden llevar de manera gratuita.